Set Esports amb Dani Pagès. Doncs nosaltres que continuem en directe aquest 107 Esports, falten 3 minuts per arribar al punt de 2:15 del vespre i el que anirem a fer serà anar a establir una connexió amb l'exterior, a parlar amb un jugador que la temporada passada doncs va jugar a tercera divisió amb el Vilajuïga i que aquesta temporada doncs fitxava pel Terrassa de segona divisió B. Ell és en Zou. Molt bon vespre, Zou. Hola, molt bona noche. Bé, deia, la temporada passada jugaves a Vilajuïga, tercera divisió, era la teva primera temporada a la tercera divisió i et va sortir la possibilitat, doncs, a l'estiu de venir aquí al Terrassa. Un Terrassa que no li estan anant massa bé les coses, no? Vau començar amb José Luis García de tècnic, ara, doncs, fa unes jornades va arribar Miquel Olmo, però de moment que porteu 10 punts a la classificació, problemes econòmics, ahir jugàveu contra el Barça B, una derrota. Explica'ns en primer lloc com va anar el partit d'ahir, explica'ns una mica. Bueno, el partit d'ahir fue un golpe muy duro porque se podía haber perdido de otra manera. A ver, el partido no se dio por perdido al principio, pero estaba claro que eran superiores a nosotros y que lo importante era sacar un punto, aunque sea de ese campo, y fue bastante difícil para nosotros y encajamos una 4 goles, una derrota muy grave para nosotros, que fue un paro bastante grave. Diríamos que es una derrota de aquellas que fa mal, ¿no, Zou? Sí, hace bastante daño porque desde mi punto de vista, desde el punto de vista del vestuario, fuimos bastante humillados porque jugamos un poco de tú a tú y la verdad que nos dieron por todas partes. Per altra banda, aquesta derrota arriba després d'una setmana bastant moguda, no? S'havia promès que es pagarien les mensualitats pendents per part de la Junta. Explica'ns com està el tema, com està el vestuari, com esteu aquí a Terrassa ara mateix. Bueno, hay jugadores que hace 3 meses que no cobran, hay que 2, como yo llevo 2 meses sin cobrar. Y la verdad que el vestuario está muy unido, estamos muy unidos y si estamos es por el club, queremos sacar el club adelante, no queremos estar en esta situación, ninguno de la plantilla, ningún miembro de la plantilla, y no queda otra que estar unidos y esperar y aguantar, y la verdad que estamos cansados de que nos prometan tantas cosas, porque llevamos ya 15 días que nos dicen lo mismo, la próxima semana, y esto claro, entre comillas, mentiras, no sé si llamarle mentiras, pero excusas se van acumulando hasta que el jugador se cansa de esto. Y aquesta próxima semana que no acaba d'arribar mai, ¿no? No acaba de llegar, y bueno, la semana pasada tuve una reunión, nos dijeron que esta semana que a lo mejor era posible que nos pagaban una nómina, pero que no hay nada seguro, vamos. Us heu plantejat prendre algun altre tipus de mesura? Vau suspendre algun entrenament la setmana passada? Heu pensat fer alguna altra mesura de pressió o de moment ho deixareu així? Bueno, a ver, pues nuestro bien tampoco es lo más correcto tomar medidas de no entrenar, de hacer huelga, tampoco, porque como te he dicho antes, nosotros queremos salvar el club y dejar el club lo más alto posible. Entonces lo que tenemos que hacer es que la confianza en la directiva la hemos perdido y bastante, y nada, y esperar a ver si nos dan algo, a ver si nos pagan algo, porque la situación está muy jodida. Zou, aquesta és la teva primera temporada a segona B. Com t'està anant a nivell doncs d'aprenentatge? Si deixem a part dels problemes econòmics, està sent un titular fix tant abans amb José Luis García de tècnic com ara amb Miquel Olmo? Suposo que content, no?, per aquest aspecte. Sí, estoy contento, la verdad, porque es un premio para mí, y por llegar hasta aquí me he forzado bastante, he tenido que trabajar y nada, y cada día luchar para jugar y aspirar a más, porque yo no me conformo con jugar en segunda vez, en ningún momento me he conformado, y para mí ha sido un premio, como te he dicho antes, que jugar en segunda vez, nunca en mi vida me he imaginado jugar en segunda vez, y gracias a Dios, pues mira, estoy teniendo minutos este año, estoy aprendiendo, un año para aprender, para mejorar y intentar salvar la categoria i deixar el Terrassa en segona vez. No sé si el que vas viure la temporada passada a Vilajuïga t'està servint també aquest any, aquesta temporada. Sí, mucho, porque antes de llegar al Vilajuïga, digamos que que no estaba bien maduro y me faltaban muchas cosas, y en tercera pues me ha ido muy bien porque con Napo y Manuel Cabezos la verdad que nos han ayudado mucho, hemos aprendido muchas cosas. Y claro, el fútbol amateur es este, o eres contundente y agresivo o no puedes jugar, y yo en el Vila Juiga es donde he aprendido estas cosas. Ara, doncs, Napo està al Banyoles, en Manel està al Peralada. No sé si segueixes l'actualitat de tant de Banyoles com de Peralada. Peralada precisament és un dels teus exequips. Mantens el contacte amb els teus excompanys o com parles habitualment amb ells? Sí, bueno, para no ir más lejos, esta tarde iré a ver el Banyoles a Sant Feliu y la verdad que ha estado bien el partido, y el Peralada lo sigo siempre por el periódico, el Banyoles también por el periódico, o sea, el fútbol de aquí de Alta Empordà lo sigo mucho, y que mis compañeros mantengo contacto con ellos, les llamo, les suelo llamar a veces, y muy bien, estoy muy contento por todo, estoy muy contento por el Peralada que va arriba en la clasificación, y bueno, espero que el Banyoles salga de ahí, porque por Basol y compañeros míos, y por José Hernández, Napo, y por el club que es de aquí cerca, ¿sabes? Doncs vindrà bé que hagis anat a veure aquest Banyoles Guíxols, perquè han guanyat el Banyoles. Explica'm una mica com ha anat el partit, ja que hi has anat ens faràs de corresponsal una mica. Bueno, ha anat molt bé el partit. Bueno, s'ha anat a la primera part, anava guanyant el Banyoles 1-0, que ha sigut el resultat final. I res, la segona part, el Sant Feliu ha fet una molt bona segona part, però el Banyoles s'ha tancat enrere i res, ha jugat a la defensiva, intentant fer algun contraatac, però no ha aconseguit fer el segon gol. Però jo crec que ha sigut un partit d'un empat. I per altra banda, ja per acabar, estem a punt de tancar aquest any 2009, un 2009 doncs, que ha significat l'any del teu debut aquí a la segona B. Què demanes per aquest any nou que està a punt de començar, Zou? Bueno, de nada, salut per a tots i paz, però si te hablo de mi, pues salvar al Terrassa i intentar aspirar a más i conseguir más cosas en la vida. Doncs Zou, moltíssimes gràcies per atendre la trucada del 107 Esports de la 107 Música, i esperem doncs seguir parlant amb tu en properes ocasions, i per què no doncs esperar que puguis arribar com més amunt millor. Moltes gràcies, com dèiem, per atendre'ns. Gràcies a vosaltres. Molt bon vespre.